¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que os encontráis sintonizando la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio, 107.8 de la banda de frecuencia modulada, como cada jueves por la noche en directo. Hacemos aquí un programa sobre astronomía, sobre ciencias del espacio. Esto es Un Punto Azul. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, encantado, y de nuestros compañeros que se encuentran con nosotros aquí en esta noche, noche de San Lorenzo, 10 de agosto de 2006. Don Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Más noches que nunca, ¿qué hace usted con gafas de sol? Que la juerga continua. Se nota. Don Antonio, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Bien, estupendamente. Muy bien. Muy bien. Don Manuel. Aquí estamos. Seguro que ha llegado un poco tarde por culpa del que tiene usted a la derecha. Ha sido mitad y mitad, vamos. Yo he sido el que tenía que haber previsto que si iba por él, tenía que llevar un poco más de margen. Debido a la circulación tan preciosa. El que está haciendo ruido con la bolsa de plástico es don José de Farra. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué? ¿Qué tal? Haga más ruido todavía. Suena fatal, suena fatal. Viene usted jugando a los muñequitos. Claro, soldadito de plomo. Un oplita, ateniense. Ahí está, ¿cómo estamos? Pues muy bien, aquí estamos. Muy bien. ¿Preparados para la marcha? Don Marco Montedioca, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aquí admirando el oplita de plomo del señor Parra. Ahí. Qué presa, Don José Manuel Moya, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien también, ¿no? Estupendamente. ¿Quiere usted dejar ese ruido, el señor Parra? ¿Le parece usted la niña del anuncio de, material, de Movistar sacando cosas del bolso? ¿Me queda por sacar el perro ya? señor presidente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? Pues venga. De mucho calor, hoy en día de mucho calor, ¿verdad? Sí, día de San Lorenzo, la parrilla. Claro, tiene que ser. No vamos a hablar del martirio cristiano por no levantar ampollas en más de uno de aquí. Rápido, que tenemos un contenido bastante. No sé yo si nos va a dar tiempo, ¿vale? Primero, Perseidas, 10 de agosto. Estamos en pleno fenómeno de las Perseidas. Ayer mandaba yo una nota de prensa a los medios. Esta mañana hablé con un buen compañero de la radio, Antonio Ávila, y a través de la SER me hicieron una entrevista, porque yo ponía la nota de prensa, se limitaba a copiar y pegar lo que decía el SOMICE, el SOMICE, las siglas, Lito, Sociedad Española de Meteoros y Cometas. De Observadores de Meteoros. De Observadores. Exacto. De Meteoros y Cometas. Entonces, ponía la nota de ellos, más una cosita nuestra, y que decíamos que no íbamos a hacer ninguna actividad pública, la actividad ni científica apenas, por tres problemas que tenemos en las Perseidas de este año. A saber, contaminación lumínica en Jerez, Jerez y en todos lados. Segundo, luna llena, con lo cual eso es casi imposible. Y tercero, que el cometa Swift-Tuttle, que era el que producía esto, digamos, esta basurilla espacial, que es la que se convierte en meteoro luminoso, pues cada vez se está alejando más del Sol. Entonces, en los años 90 tenía hasta, había hasta picos de 400 meteoritos por hora, pero es que cada vez hay menos, ¿no? Entonces el SOMICE decía que estaba prácticamente casi imposible ver algo. Se está agotando, ¿no?, digamos, el... Sí. El filamento este. Entonces, la hora del máximo era de 11 a 1 y media tiempo universal. Como sabéis, convertirla a tiempo de Jerez, hora oficial española, de la 1 a las 2 y media de la mañana. O sea que... De la noche del sábado al domingo, ¿no? Sí, y fatal, pues está la luna. La luna está llena. ¿Con qué tenéis que decir? A esa hora Perseo está bastante baja, todavía. La hora del máximo hora Perseo, lo suyo es que pille el máximo, la tasa horaria, el máximo cuando el radiante esté lo más alto posible. Si encima de que es pobre hay luna y el radiante está bajo, pues, porque Perseo, que es de donde parte, lo único bueno que era sábado. Sí. Lo único bueno que tenía. Sí, la ley de Murphy, ¿no? Cuando una de las variables es la óptima, las otras... siempre fallan. Y bueno, que cualquier persona vaya a tela de los fogonazos que suelta la cámara esa, Que sepáis que podéis mirar al cielo, pero que... A no ser que sea un bólido. Un bólido, sí. Bólido, sí. Que tampoco habrá tanto. Pero... Meteorólogos. ¿A dónde hay que mirar, Lito? Pues al este, noreste, porque es por donde aparece Perseo, o por donde, si no está Perseo, por donde aparecería un poco más tarde. Por cierto, el sábado pasado, cuando yo me encontraba con usted, vimos un meteorito, ¿lo recuerda? Sí. Pues ha sido la comidilla del día de la lista de AstroCádiz, no sé si Marcos ha leído. Sí. Y ha habido gente en Conil que la ha visto, en Cádiz también. Alberto, presidente de Cádiz, lo vio, pero estaba de espaldas, o sea que no lo vio. Como suele pasar también siempre, que todo el mundo lo ve, menos tú. Y bueno, que lo vimos. Uh-huh. Y tú dijiste, pues es una Perseida, ¿te acuerdas? Serían las 3 de la mañana, 2 y media, 3 por ahí. Sí, entre la hora, el color que tenía y por donde había caído, tenía todas las papeletas. Pues de todas maneras, veréis como mañana en la prensa o pasado vendrán artículos sobre las Perseidas para que todo el mundo se lance a la calle y se den con dos palmos de nariz. Pero bueno, eso es lo que hay. ¿Algo más sobre el tema Perseidas? No, que esperemos que, bueno, que a ver si las condiciones son mejores, aunque el filamento se esté agotando, que el año que viene haya, sí, es que haya luna más propicia. Sobre todo el de los fenómenos en contra que has comentado, sí, el que más fastidia de todo es la luna. La luna hace que el fondo del cielo sea clarísimo y te pierdas todos los los meteoros de magnitud 3 en, para arriba desaparecen completamente, o incluso, bueno, de 2. Con la luna llena, 2 y 1 incluso. Ves la de negativo, nada más. Y esos son muy pocos. Sí. Y además el cometa tenía un periodo de 134 años. Con lo cual nos queda... De aquí a que el filamento se reponga. Se reponga, nos queda un poquito. Bueno, pues pasamos a otra noticia que leía yo el otro día, nos mandaba por correo, me pareció bastante interesante. Y era que un observatorio en Santiago de Chile había descubierto 2 planetas errantes sin estrella. Entonces, os leo, dice: los astrónomos han descubierto 2 planetas errantes que sin estrella madre vagan libremente por el espacio. La pareja de planetas está unida por una débil fuerza de gravedad a 400 años luz del Sol. El descubrimiento será publicado en el próximo número de la revista Science. Por Rey Jayawardana, nombre indio, curioso, nombre indio, de la Universidad de Toronto de Canadá, y Valentín Ivanov, nombre ruso, del Observatorio Europeo Austral de la ESO, en Chile. Hay que ver lo que son las traducciones. Primero, no lo he dicho, ponía Observatorio Europeo Austral. Me decía, esto me suena. Es Austral. Austral. Dicen estos científicos que este es un par de gemelos verdaderamente destacable, ya que cada uno de ellos tiene una masa de tan solo un 1% de nuestro Sol. Y su mera existencia es una sorpresa, y su origen y su futuro son un misterio. Ahora tenemos curiosidad por entender si estas parejas son comunes o raras. ¿Y qué más tiene por aquí? La distancia entre ambos planetas es 6 veces la que separa a Plutón del Sol. Y a falta de una estrella sobre la que girar, lo hacen sobre ellos mismos. 6 veces Plutón el Sol? Sí, está lejos. Que el, ¿y están unidos por fuerza de gravedad? Claro, es lo que iba a decir ahora, que probablemente, porque es que si no hay otra cosa, la única fuerza de gravedad que afecta es la de ellos mismos, por eso están unidos. Y cuando leí el artículo, es una de las cosas que decían, que probablemente habrían sido despedidos de algún sistema. Claro. Una explosión de una estrella o algo, que hayan sido despedidos de un sistema. Cabe otra hipótesis. A ver, la de la estrella puede ser. Lo que pasa es que me parece poco probable, porque para que un acontecimiento saque a los planetas de su órbita, debe ser normalmente el paso de una estrella cercana por un sistema solar. Si hay 2 planetas que están unidos, bueno, primero, es complicado pensar en 2 planetas que puedan estar unidos entre sí mientras orbitan una estrella. Es el resultado posterior, probablemente. Claro, lo que pasa es, claro, el que salgan despedidos y a la vez unidos por superfuerza de gravedad, me parece como complicado. Más probable me parece que hayan nacido ellos mismos como tales, directamente como planetas extrasolares, que también cabe la posibilidad. De hecho, la mayor parte de las estrellas nacen así. Y no las vemos, además, porque son enanas marrones. Son enanas de muy débil, de muy poca masa. Sino que no haya habido, dices tú, masa suficiente para conformar una estrella. Efectivamente. Y posiblemente, a lo mejor, resulta que el espacio esté completamente atiborrado de semejante objeto, pero no son detectables. Sabemos que es que no. Claro, ahora empiezan a detectarse porque tenemos ya telescopio infrarrojo con esas capacidades. Y objetos tan débiles solo brillan en el infrarrojo. Eso es lo que se ha utilizado, infrarrojo. Se ha estimado que el mayor de los 2 planetas tiene unas 14 veces la masa de Júpiter, mientras que el otro tiene la mitad. Bastante grande. Lo que no sé si son gaseosos o serán gaseosos. Sí, si son mucho más grandes que Júpiter, probablemente sean gaseosos. Sí. Probablemente entran dentro de la definición de enana marrón. Probablemente habrá que estrella, leer algo más sobre el asunto. De cuasi estrella, es decir, una estrella que no ha acabado de nacer. Es lo más razonable. Bueno, pues una nueva cosa que estudiar. Muy curiosa la noticia. Me encantó, Y además, esta noticia iba acompañada con una imagen de un pintor. Y era chulísimo, ¿no? Esos 2 planetas solos por ahí. No hay ninguna película de ciencia ficción que se haya dedicado a ese tema, así, ¿no? Bueno, Espacio 1999 trataba de la luna, la luna que se escapaba, efectivamente. Era la luna, sí, pero los 2 solitos. Porque lo que no sabemos es si quién más usa. Bueno, y Dark City. Dark City trata de una ciudad que va por el espacio. que no sabemos si los planetas estos tienen sus satélites, quién sabe, ¿no? Ahora, eso tiene que ser una permanente oscuridad. ¿Una? Oscuridad. Salvo a la luz de las estrellas. Una pequeña, el calor que emitan esos propios enanos marrones, que lo emiten, porque si no, no se hubieran detectado. Claro. Pero mínimo, o sea, que yo frío, pero bastante, vamos. Bueno, pues la otra noticia que tengo, me he traído aquí mi recibo de la luz. Ah, eso es interesante. Vendesa. Aquí el folleto, viene un chorro de papeles, ahí está, ahí. Porque es muy curioso, no sé si os habéis parado a leerlo. Y pone origen de la energía del sistema eléctrico peninsular 2005. Invito a todos los oyentes que tengan el recibo de la luz, que le tiene que haber llegado hace poco, porque más que tenemos esta compañía, no podemos. ¿O imagináis Guanadu sirviendo electricidad? ¡Qué miedo! ¿No? mejor quedando como estamos. ¿Qué dice Marco? Ahí, existe la posibilidad de contratar con otra operadora. Sí, sí, se está liberalizando, ¿eh? ¿No? Se está liberalizando. Que se está liberalizando. Y hay dos mercados actualmente en la energía eléctrica: el mercado libre, en el cual usted puede contratar con quien quiera y a los precios de mercado. Y está el otro mercado regulado, que se llama regulado, efectivamente, el regulado, en el cual los precios están marcados por el gobierno. Pero tú aquí más que puedes contratar con Endesa. Pues en esta zona la verdad es que creo que sí, creo que no hay otra posibilidad. No existe otra. No hay. La sevillana de toda la vida. La sevillana Endesa de toda la vida. Bueno, pues mira, el origen de la energía. Lo que sí, la posibilidad es de pasarse al mercado libre, eso sí, ¿eh? Es decir, contratar con, no sé, no, lo digo por la eléctrica de Puerto Real, que depende de Endesa, pero que es una sociedad independiente. Son clientes nuestros, por cierto, y que ellos permiten contratar en ambas modalidades, en mercado libre y mercado regulado. ¿Y eso que sale más barato o más? Pues imagino que tendrá sus ventajas e inconvenientes que no conozco en profundidad. Pero posiblemente salga más barato en algún sentido. Eso. A ver si se entera usted la diferencia entre una cosa y otra. No lo explica, ¿vale? Bueno, pues el origen de la energía, curioso, que me ha llamado mucho la atención. Carbón de importación, el 5,27%. De las centrales de ciclo combinado, el 18,40%. De la energía hidráulica, que yo creía que era la que más, y la que todo el mundo tiene en la cabeza, la de los embalses, el 7,73%. De hulla nacional, 15,28%. Carísimo, además. Del lignito negro, eso es carbón, ¿no? Sí, sí. Es el 3,70%. El lignito quizás sea el mejor carbón. El lignito pardo. Antracita, perdón. El lignito pardo, 5,03%. Sí. Fuel más gas, el 3,80%. Son muy antiguos, ya está central. Y atento al dato. Energía nuclear, el 21,79%. Una dependencia absoluta de las nucleares. En Francia, la energía nuclear supone el 85-90% del suministro. Sí, mucho más que aquí. ¿No te acuerdas de lo de turba, hulla, lignito y antracita? Por orden de poder calorífico. Qué buen bachillerato, macho. Bachillerato antiguo de Belbú. ¿Qué sacamos de esto? ¿Qué conclusión sacáis? Pues conclusión es que de momento que todo el mundo lo puede ver en su recibo, ¿eh? Sí. Bueno, eso está reflejado en el recibo. Que la nuclear hasta ahora y que la energía renovable, pues de momento no son una opción hoy por hoy. Bien. Hay que trabajar sobre ella. Es que otra cosa que me ha llamado la atención es que de energía solar y eólica no hay nada. Entonces, ¿para qué están esos ventiladores por ahí puestos? Sí, lo que pasa es que posiblemente estén por debajo del 0,01%. Y no pueden estar reflejados en la estadística. Bueno, yo no sé si esa estadística es de Endesa o es exclusivamente de Endesa. O es a nivel nacional. Sistema eléctrico peninsular. Hay varios comentarios que hacer a eso. Primero no se puede decir nacional, hay que decir estatal. porque el debate está servido. Eso va a empezar. No, pero lo restringe, y lo restringe a la península. Ya, ya, pero por eso le estaba. Y segunda cuestión, mira, por ser precisa. No, porque Mallorca también es Estado y no sí. península. Y la otra cuestión es que lo que tenemos que plantearnos como seres humanos y gente bien pensante es si queremos nucleares o no, porque independientemente de los porcentajes. Menos mal que y entonces el señor no lo digo, lo digo. Donde yo quería. Yo creo que es al contrario. No, pero déjame que termine la razonamiento a ver si la cuestión está en que, claro, si no te ponen una central nuclear al lado y los residuos no te lo echan al lado de tu casa tampoco, pues no hay problema. Pero si te toca una central nuclear al lado, que te puede causar un montón de problemas, y además los residuos te los ponen al lado y no sabes qué hacer con los residuos, pues el problema está servido, ¿no? Entonces, la cuestión está en que probablemente lo que haya que incentivarse a la investigación y el desarrollo de tecnologías alternativas y de energías alternativas que luego van a producir, además, puestos de trabajo, van a producir un desarrollo anexo que es muy interesante. Y aunque solo sea por la investigación. O sea, yo creo que por ahí es por donde está el asunto que hay que reivindicar, ¿no? Bueno, las centrales nucleares, un apunte con respecto a las centrales nucleares. España no tiene nada más que un cementerio de residuos. Está en el Cabril. Córdoba, ¿no? Y es un cementerio de baja intensidad. No lo visitamos. Actualmente los residuos nucleares de las centrales nucleares se envían a Francia o se mantienen también inclusive en algunas centrales nucleares en agua, ¿no? La piscina de, ¿no?, de Uteri. Exactamente. Yo no pondría la discusión, el debate sobre energía nuclear sí o no, obviamente, ¿no? Sino yo configuro el tema a una política energética, ¿no? Como tú bien dices, y yo creo que estamos aquí de acuerdo, que todo lo que sea desarrollar, investigar, innovar en nuevas tecnologías y para nuevos recursos energéticos me parece positivísimo. Pero la situación en la que se encuentra ahora mismo Occidente es imposible mantener, digamos, una apuesta neta por las energías renovables, netamente, y poner la discusión en la mesa, el energía nuclear es sí o no. Ese no es el problema. El problema es que el país, el Estado, como a usted le gusta decir, o requiere una serie de recursos, y esa variación de los orígenes de la energía están perfectamente aquilatados. Si tú observas los porcentajes, por ejemplo, de carbón y derivados son cada vez menores y supercontaminantes. Fundamentalmente las de ciclo de combinado, que es a gas natural, son las que mejor y las más aprovechables, y después tener la energía nuclear como eso, como un bastión ahí, que en un futuro se verá, esa es la discusión, si se podrá aumentar o disminuir, sobre todo en función de lo que tú dices, ¿no?, de la peligrosidad que tenga o de lo carísima que resultan, por ejemplo, construirla, ¿no? Son muy caras, ¿no? También tienes que tener en cuenta que cuanto más moderna la central nuclear, cuanto más moderna, el residuo que desprende, digamos, que genera, es menos. Sí, Francia ya está diseñando las de cuarta generación. Exactamente. Que va a poner el residuo es muy en el 2020, mínimo lo que produce. Con el objetivo de sustituir a los reactores que tiene, y el objetivo de Francia es el 100%. Creo que ha sido un país escandinavo, creo que ha sido Suecia, el último que ha inaugurado una central nuclear. Y existen paradigmas muy curiosos en este mundo de la energía. Suecia es uno de los mayores de petróleo del mundo, como sabéis, ¿no? Sin embargo, los porcentajes de energía son muy parecidos a los de España, ¿no? Francia prácticamente casi el 30% de su energía eléctrica es de origen nuclear. Con el diseño de energía de centrales nucleares que tienen ellos, que es diferente a los nuestros, evidentemente, ¿no? Son otro tipo de centrales nucleares, ¿no? Por lo que quiero decir con eso, que aun países que son ricos en petróleo, mantienen ese origen de la energía, ¿no? Entonces, si decidimos, por ejemplo, en el debate decir, ¿nucleares sí o no? No es cuestión de energía. Es decir, no podemos permitir. Claro. China, por ejemplo, la energía que se gasta es la que se gasta. China está comprándole toda la tecnología a Francia de tercera generación de los nucleares. Tiene previsto 45 centrales nucleares. China. La energía, pues es que no. La energía energética de China van a ser, bueno, van a crecer exponencialmente. Es que, y las de la India, que son otros países, mil millones esos dos países de personas. Se consideran que de aquí a 20 años consuman más de la mitad del petróleo mundial. Lógico. De aquí a 15 años pueden estar al nivel de riqueza. No, de riqueza, por supuesto, están ya por encima, pero a nivel de bienestar. Y de renta per cápita similar a los que tenemos actualmente, con el ritmo de crecimiento que llevan. Claro. Teniendo en cuenta lo rentable que una vez que sean construidas pueda resultar la energía nuclear, el dilema no es sí o no, sino, como han dicho, es si se puede construir. Es que realmente, y yo considero que los residuos son muy peligrosos y que nadie quiere tenerlo, pero son súper necesarias. Más que nada porque el petróleo, a un ritmo actual de consumo, las reservas de petróleo se estiman que se acabarán en el 2042. Uh-huh. Hay para 40 años de petróleo, más o menos. Y eso de que la gente no se... Ya hay varios ayuntamientos españoles que se están dando de tortas para tener un cementerio nuclear, ¿eh? Porque sobre todo es uno... Pues tal como lo pones, vamos. Es que yo todo dice toda alegría. Pues es una lástima que lo tengamos aquí uno. Es verdad. Pero yo creo que... No es por pegarte... O sea, con cortarte en este caso. Pero... el problema que yo veo fundamentalmente... Primero, que eso no lo controla la opinión pública. Esa es la primera cuestión. O sea, no está controlado por la opinión pública. Por la general, está controlado por las multinacionales. Eso va a empezar. Me refiero a la producción energética. Y la segunda cuestión que a mí me preocupa más todavía es que tanto los que llevan las multinacionales como muchas veces la propia opinión pública está basada no en el interés de nuestros hijos, nuestros nietos en general, o sea, de la gente que viene, sino de los que estamos ahora. Vamos a comer ahora y ya veremos qué pasa mañana. Y así prácticamente en casi, o sea, es la forma en la que abordamos casi todos los recursos del planeta, ¿no? Y no estamos fijándonos en las necesidades que vamos a tener dentro de una generación o dos generaciones. La energía nuclear es un maravilloso sistema para no consumir ningún recurso del planeta. Sí, pero si no me refiero, no, me refiero en concreto al no, es que yo estoy de acuerdo con todo lo que estás diciendo. O sea, estoy perfectamente de acuerdo. O sea, tenemos que tener un desarrollo sostenible, cuidar todos los entornos naturales. Probablemente no es quilmar la tierra como se está quilmando, ni el mar. La atmósfera. Pues todo eso va en favor de la energía nuclear. Con las necesarias medidas de seguridad y de control. Y de desarrollo tecnológico que están teniendo las centrales nucleares. Pero si... tú has dicho que las políticas energéticas las determinan las multinacionales. No, no es cierto. Las políticas energéticas las determinan los estados. O sea, las multinacionales. No, los estados. Bueno. Los estados. Yo no veo... A ningún presidente de ninguna compañía energética sentado en un consejo de ministros. Vale. Pero ni en Rusia lo he visto, ni en China, ni en Corea. Si tuviera lo que yo he visto, las cosas que yo he visto en Rusia, me refiero a los documentales que han hecho aquí sobre cómo han llevado la política del país últimamente, joder. ¿Vale? No dejarlo ahí porque si no, no paramos. Os mando una tarea. ¿Nucleares? no, una tarea no. Porque creo que es un tema que hay que preparárselo con mucho cuidado. Marco, ¿tú te puedes poner la vertical de la botella de lanjarón para que yo vea la cara de don Antonio? Ahí. Es un tema que quiero que os preparéis y lo preparéis bien, porque es un tema delicado. Hay una polémica aquí en Jerez, ha surgido hace 3 o 4 días o una semana. Y además, en la zona en la que nos encontramos, que no sé si la habéis escuchado por la prensa, ha habido una concentración de vecinos a cuenta de la colocación de una antena de teléfono, de telefonía móvil. Vecinos que están a favor, vecinos que están en contra. En la zona de la Milagrosa. Pues aquí al lado, en el Parque Atlántico, hay una... el tendido eléctrico pasa por encima de un colegio. Sí. Al lado de... ¿Cómo se llama la barriada esta, hombre? Parque Atlántico, sí. O sea, el mismo Monta Parque Alegre, Atlántico, ¿no? Pasa por al lado. Monta y Alegre, es, ¿no? es tremendo que eso se permita siquiera. Vamos, vale. Pero yo creo que no. Colegio Blas Infante tienen las torres. La torre dentro del colegio y pasamos los cables por encima. Que nos preparemos, no el tema de la alta tensión, eso lo podemos dejar para otra historia. El tema de las antenas de telefonía móvil, documentaros, porque el tema es un poquillo complicado. No está muy claro, ¿vale? Y luego pues ya haremos un programita donde comentaremos qué estudios hay sobre eso. ¿Sí? En mi universidad, la cátedra de física médica de la Universidad de Cádiz hizo recientemente, para el 2002, así, un estudio de afectación de las antenas de móviles en la población. ¿Puedo preguntar? Búscalo. Vamos, incluso de la Universidad de Cádiz, que es más, nos es más cercano. Sí. Pues búscatelo entre San Fernando. Del entorno San Fernando, Cádiz, digamos que es lo mismo, la población son equiparables. Pues te encarga. Bueno, nos encargamos todos de documentarnos un poquito para que el tema hay que tratarlo también con mucho cuidado, ¿eh? Porque son temas que crean alarma y ya está. Bueno, ya don José Luis viene hoy para hablarnos de griegos y fenicios, ¿no? Griegos y fenicios. Pero sí. Antes inauguro una sección hoy. ¿Cómo? No sé qué has dicho. Que inauguro una sección. Ah, bien. No sé si estaréis de acuerdo o no. El presidente me ha dado su visto bueno y yo ya me da igual lo que digáis ustedes. Como sabéis, nosotros siempre ponemos fragmentitos de música, de canciones, para hacer un pausa al programa. Pero ya que estamos en un programa de astronomía, donde la cultura, creo yo, que tiene una base muy fuerte, pues a partir de esta noche, las piezas que se pongan van a ser de música clásica. ¿Eh? Para que nos suene un poquito y aprendamos a identificar y a llamar a ¿cómo lo digo? A acrecentar un poquito el amor a la música clásica, que la única manera que hay es escuchándola. ¿Eh? Claro. Y que no es de gente aburrida, ni de gente rara, ni no. Este es un año grande para la música clásica. Entonces, lo que le consultaba yo a Solís, pues tenemos un montón de piezas ya preparadas, pero como este año es el año de Mozart, pues Wolfgang Amadeus Mozart, pues yo he elegido la serenata número 13. Muy bonita, ¿eh? Que yo creo que, y a todos los oyentes que no estén acostumbrados a escuchar la clásica, que pongan un poquito la oreja, porque es muy conocida y muy bonita, a mí me encanta. ¿Usted que estaba murmurando, lo de José Luis? Cuando yo estaba hablando, estaba usted haciendo una cosa rara. A usted le gusta la clásica, ¿no? Muy bien. ¿Te parece? Está muy bien, ¿no? Está perfecto. Pues nos vamos con la serenata número 13 de Wolfgang Amadeus Mozart. Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Bueno, yo no es que sea muy especialista en, no es que sea muy especialista en música clásica, pero a Mozart lo distingo. Que a Mozart que lo distingo. O sea, sí. Aunque sepa que lo no sepa que hasta la rata. Sí, que no sepa yo qué obra es, no sepa el título, pero digo, esto es Mozart. Sí. Usted que siempre usted comenta muchas veces que el barroco le ha resultado siempre repetitivo, ¿no? Sí. Pues Mozart es la diferencia de en la línea del tiempo de Mozart con respecto, es un antes y un después. Sí. Él es exclusivo, tan exclusivo que ni antes se hizo lo que se hizo y ni muchísimos años después se llegó a hacer lo que hizo. Y hay muchos músicos míos favoritos. Simplemente me apuntan, simplemente genial, vamos. No creo que había nadie. Lo que hay pocas mujeres compositoras. Sí, es cierto, es cierto. ¿Por qué? Porque la mujer no tenía acceso entonces a la cultura esa. Está dentro de la sociología de las épocas, ¿no? Aquí tenemos un historiador versado en movimiento. Ahora mismo que ha habido muchísimos... Perdona, un segundo, por favor, don José Luis. Lo que sí ha habido muchas mujeres cercanas a músicos y mujeres muy importantes. Por ejemplo, en los tiempos de Mozart, por ejemplo, ya las había, ¿no? Eran cantantes, intérpretes, sí. ¿No? Tanto su hermana, por ejemplo, su mujer, su cuñada... Pero me refiero a compositoras. Compositoras no, evidentemente, ¿no? O sea, es que... ¿Qué iba a decir tú, José? Lo que iba a comentar era que no había posibilidad de que hubiera compositoras, ¿no? El machismo de la época era el que no dejaba que las mujeres pudieran ser... Pero como había pocas pintoras o científicas o... O escritoras, inclusive. Muy poquitas. Ya después se fue en... saliendo adelante algunas cuantas y muy buenas, pero era muy muy difícil aquella, vamos a dar una imagen del tema. ¿Sí? La película Nostradamus. Nostradamus tiene una compañera que pretende el conocimiento que tiene él y le cuesta la vida. Es que estaba penado con el conocimiento en la mujer con la pena de muerte. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Claro. Aparte de que durante mucho tiempo no tuvo ni alma, ¿no? Creo. Precisamente el hecho, Marco está chapata, no quiere hablar. El hecho de que las poquitas que fuesen muy buenas era por eso, porque tienen que ser excepcionales para poder sobresalir. Por eso cuando salían eran tan buenas y con un valor para poder meterse a la última directora de, la mayoría la de ellos, la última directora de la biblioteca de Alejandría la quemaron viva también, ¿no? con la biblioteca. No exactamente. ¿Cómo se dice, hombre? ¿Lapidaron? No. Cuando le desgarran la piel. Desollaron con... ¿Hierros candentes? Hierros candentes no. Estamos hablando de Hipatia, ¿no? Hipatia de Alejandría. Fue con unas piedras que proceden de conchas marinas. Son típicas de Alejandría. Pues con eso la desollaron. ¿Y su pecado cuál era? ¿Su crimen? ¿Qué decías de las compositoras? ¿Que por qué no había compositoras? Por eso. O desollada o a la marmita y hace pues... Sí, hubo escritora y sobre todo la escritora fundamentalmente a partir del siglo XIX, ¿no? La tradición anglosajona en este caso... tanto americana como Emily Dickinson o la parte inglesa, ¿no? Austen, George Eliot, también bajo seudónimo, Marianne Evans, aquí Faber, etcétera. Anteriormente ha habido grandes escritoras, pero curiosamente han sido místicas. Es decir, parece que la mujer o estaba en la cocina o estaba en la iglesia. O era monja, y entonces, hombre, sí se consideraba algo sí propio de monja escribir. Yo, por encima de todo, a mí hasta cierto siglo considero la autora más importante Sor Juana Inés de la Cruz. Uh-huh. Eso, Juana Inés. Hombre uh-huh. necio que acusáis a las mujeres sin razón. Además, la vida de esta mujer, científico, en la corte de México, impresionante. Una vida realmente alucinante para la época. Además, una mujer que tuvo que tomar una vía para conocer y descubrir cosas, ¿no? Poder escribir, saber leer, poder leer. Y una mujer que lo tenía todo, ¿no? Casos excepcionales, ¿no? Bueno, pues quien lo tiene todo ahora es José Luis Parra. Recomiendo, perdona, un paréntesis. Sí. Un libro de Octavio Paz sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Extraordinario. ¿Cómo se llama? Las peras del Olmo. Usted sabe que los Olmos no dan peras, ¿no? No, no, Sor Juana, sí, nunca, no se las pidan nunca, peras al Olmo. Díganos. Bueno, pues el último día estuvimos hablando de sobre todo de los egipcios y de las expediciones que se hicieron alrededor del Imperio Egipcio. Y hoy vamos a hablar de, en primer lugar, la situación en la que nos encontramos, el enfrentamiento entre griegos y fenicios, cómo el Mediterráneo es colonizado por estos dos pueblos. En esa época, los primeros imperios han sufrido una expansión, ¿eh? Una expansión que culminará con, fundamentalmente, la creación de un gran imperio, que es el Imperio Persa, allá por el siglo VI, antes de nuestra era, y, por otro lado, pues el dominio casi total de la cuenca mediterránea por parte de los griegos. Salvo el norte de África, que va a estar controlado por los fenicios y por una colonia fenicia, Cartago. Este enfrentamiento entre griegos y fenicios llevará en un primer lugar a instalar multitud de colonias a lo largo de todo el Mediterráneo. Aquí, por ejemplo, en la península ibérica, la colonia fenicia de Gadir, que será también un punto de control por parte de los fenicios y después por parte de los cartagineses del estrecho. Es un control tan férreo el que mantienen sobre ella que empieza a haber leyendas sobre que cruzar las columnas de Hércules, que es como se denomina el estrecho, pues supone prácticamente la muerte. Más allá no habría nada, habría un mar tenebroso al que no se puede acudir, precisamente para controlar por parte de Cartago, fundamentalmente, el dominio occidental del Mediterráneo, donde prácticamente están solos, ¿eh? Si recordamos lo que hay en la otra punta, pues tenemos a los fenicios, pero tenemos también a multitud de pueblos, egipcios, mitanios, hititas, asirios, que están, digamos que, luchando por el control del Mediterráneo Oriental. Pero aquí ellos están solos y no quieren que venga nadie a, digamos que, quitarle la riqueza que puedan conseguir, ¿no? Otras ciudades importantes en el norte del Mediterráneo, pues son fundamentalmente Marsella, y toda la cuenca del Mar Negro está dominado por los griegos. Estas ciudades griegas están en continuo contacto con pueblos del norte, ¿eh? Pueblos donde no hay civilización y de donde proceden minerales como el estaño, un producto tan rico como el ámbar, y otros minerales y otros productos que fundamentalmente reciben a través del comercio. Habrá un intento continuo de controlar estas fuentes, y eso provocará que se produzcan expediciones para controlar desde las fuentes estas riquezas. Thank you. Antes de entrar a los más y relatar un poco los viajes, tanto de los más importantes exploradores griegos y fundamentalmente cartagineses, quisiera leer un relato de Homero, recogido en La Odisea, donde se puede observar una expedición en plan razia, en plan saqueo, por parte de marinos griegos, precisamente en Egipto. Dice así: había permanecido solo un mes complaciéndome con mis hijos y mi legítima esposa, cuando mi ánimo me impulsó a hacer una expedición a Egipto, después de equipar bien mis naves en compañía de mis divinos compañeros. Equipé 9 naves y enseguida se congregó la dotación. Durante 6 días comieron en mi casa mis leales compañeros. Les ofrecí numerosas víctimas para que las sacrificasen en honor de los dioses y prepararan comida para sí. Con que al séptimo día zarpamos tranquilamente de la extensa Creta, impulsado por un boreas fresco, agradable, como si navegáramos por una corriente. Ninguna nave se dañó, nosotros estábamos sanos y salvos, y a las naves las dirigía el viento y los pilotos. A los 5 días llegamos a Egipto, de buena corriente, y atraqué mis bien equilibradas naves de ese río. Entonces ordené a mis leales compañeros que se quedaran junto a ellas para vigilarla, y envié espías a lugares de observación con orden de que regresaran. Pero estos, cediendo a su ambición y dejándose arrastrar por sus impulsos, saquearon los hermosos campos de los egipcios, se llevaron a sus mujeres y niños y mataron a los hombres. En el año 500 antes de nuestra era, un cartaginés, Anón, va más allá de las columnas de Hércules y hace un recorrido a través de la costa africana hacia el sur. Las naves que probablemente llevó fueron pentecores, barcos de unos 30 metros de largo y 7 de ancho, con 50 remos. Parece que la expedición llevaba unos 30.000 hombres y los acompañaban también mujeres, de manera que pudieran colonizar toda la zona norte de África, lo que es el actual Marruecos. Parece que llegaron a montar incluso unas 5 colonias. Lo más interesante del viaje es que el punto más al sur al que llegan probablemente fuera Senegal y el río Senegal. Hablan del reconocimiento de hombres peludos, probablemente gorilas, y de la realización de fuegos en la zona. Hay un texto también que recoge... Sí, perdona, José Luis, si había fuegos que había humanos, porque el gorila nunca ha llegado a hacer fuego, ¿no? Sí, pero son cosas distintas, o sea, fuegos continuos en la zona y hombres peludos. Y hombres peludos que ellos mataron a varios y se los llevaron, les quitaron la piel y tal, o sea... lo que siempre realiza el hombre cuando se encuentra con un ser extraño, ¿no? Pues rápidamente lo disecciona. Pues es una práctica habitual. Hay un texto de Heródoto donde se recoge cómo realizaban el comercio los marinos en esta época, ¿no? En concreto los cartagineses, ¿no? Dice así: los cartagineses cuentan también la siguiente historia. En Libia, allende las columnas de Heracles, hay cierto lugar que se encuentra habitado. Cuando arriban a este paraje, descargan sus mercancías y las dejan alineadas a lo largo de la playa, y acto seguido se embarcan en sus naves y hacen señales de humo. Entonces los indígenas, al ver el humo, acuden a la orilla del mar, y sin pérdida de tiempo dejan oro como pago de las mercancías y se alejan bastante de las mismas. Por su parte, los cartagineses desembarcan y examinan el oro, y si les parece justo precio por las mercancías, lo cogen y se van. En cambio, si no lo estiman justo, vuelven a embarcarse en las naves y permanecen a la expectativa. Entonces los nativos, por lo general, se acercan y siguen añadiendo más oro, hasta que los dejan satisfechos, y ni unos ni otros faltan a la justicia, pues ni los cartagineses tocan el oro hasta que sus juicios hayan igualado el valor de las mercancías, ni los indígenas tocan las mercancías antes de que los mercaderes hayan cogido el oro. Este texto me parece bastante interesante por, más que ver la mentalidad cartaginesa como es la mentalidad fenicia en general. Los fenicios no eran el pueblo imperialista, ni los cartagineses tampoco, que fueron griegos y que fueron romanos. O sea, el griego llegaba y se quedaba, y si podía aniquilaba, y si podía robaba, y ya lo hemos visto en la racia anterior a Egipto, ¿no? Y esta gente lo que pretendía era un comercio más justo. Por otra parte, si nos fijamos, por ejemplo, en una situación como la de Cádiz, está enfrente de la costa. La ciudad de Tiro está también enfrente de la costa, y hay muchas ciudades así, fenicias y cartaginesas, se situaban enfrente de la costa para no ser atacados directamente, para tener una protección marina, y luego realizaban comercio con el interior. No les interesaba para nada estar mal, por tanto no pretendía en principio quedarse de forma, digamos, que vamos a decirlo claro, imperialista, apropiarse de aquello, aunque luego por necesidad veremos que, bueno, o sabemos que los cartagineses montaron un imperio, que se enfrentaron contra los romanos y tal. Hay autores que dicen que el enfrentamiento entre romanos y cartagineses en el fondo fue la última posibilidad que tuvo el mundo antiguo de permanecer plural. Plural en el sentido de que las culturas permanecieran, que hubiera un desarrollo múltiple de distintas culturas y de distintos pueblos. Con la derrota de Cartago, no solo se hunde el poder cartaginés, se hunde toda posibilidad de desarrollo que no fuera unilateral. Roma, con el Mare Nostrum, implanta, digamos, que una dictadura no ya de los ejércitos, sino una dictadura de las ideas, y de las creencias, y va mucho más allá, ¿no? Que digamos que es el fin de Cartago, es el punto final de la variedad en el Mediterráneo. Y este dato de cómo realizaban el comercio, yo creo que pues es interesante. ¿Los cartagineses qué religión tenían? Ellos tenían una religión semítica. Se dice que realizaban incluso sacrificios humanos. Del tipo de coger a niños y sacrificarlos para que los dioses pues fueran apaciguados un poco. Apaciguados, en concreto el dios Melkar, ¿no? Y esta religión es una religión semítica, claro, de los propios de los fenicios. Y tiene relación también con el dios griego Dioniso, que de una manera o de otra tiene su relación con el cristianismo, o sea, está todo ligado, ¿no? De hecho, un segundo solo, de hecho hay un antes y un después en la Biblia, porque Abraham pretende sacrificar a Isaac ante Dios, y Dios lo para. Eso digo que hay un antes y un después, que era broma, porque el origen, ¿no? el origen es lo que hemos hablado más de una vez del tema del henoteísmo, ¿no? El origen de el dios judío es el mismo que el de los lógicamente que el de los cartagineses y anterior de los fenicios. No, que te iba a preguntar, el dios Melkar, ¿eso no tiene que ver con la isla de Santi Petri? Perdón. El dios Melkar. Melkar, claro. Ese no tiene es el Heracles griego. Exacto, es el mismo. Uh-huh. Es el mismo, ya. ¿Qué? Música. Maestro. Música, maestro. Si los fenicios y los cartagineses fueron grandes marinos, el marino más grande de la antigüedad probablemente fuera griego, de Marsella, Piteas. Geógrafo y astrónomo, no parecía el hombre más adecuado para realizar la expedición que realizó. De hecho, no se organizó su viaje como una expedición, sino fue un viaje, parece, que llevado a base de barcos mercantes, a través de los cuales pasa de las columnas de Hércules y realiza un viaje al norte de Europa. Estamos en el siglo IV antes de nuestra era. El control del Mediterráneo oriental lo tiene Cartago, pero Marsella no es una enemiga de Cartago. En ese momento Cartago está más preocupada por la ciudad griega de Sicilia, y digamos que allí pues están enfrentándose los griegos de Sicilia y los cartagineses por el control de la isla. Entonces Marsella siempre había procurado realizar su comercio fundamentalmente con los pueblos del norte de Europa, e intenta por todos los medios controlar, como dije antes, los productos en las fuentes. El estaño, que procede de una isla que no es otra que las Islas Británicas, el ámbar, que procede de la zona que se encuentra entre la península de Jutlandia y Holanda, esa zona, incluso de zonas del Báltico. Para ello entonces Piteas plantea pues realizar un viaje para descubrir precisamente esta fuente, con un criterio distinto al de los cartagineses. Hay un cartaginés que es, o sea, no lo he mencionado, un criterio no comercial en este caso, ¿no? Un criterio comercial, pero no con el mismo interés que tenían los fenicios. Mientras que los fenicios, cuando venían de un sitio, decían: este sitio es horrible, para que no vaya. Esta gente no tenían ese criterio, ¿no? Porque los que iban a ir después de todo eran ellos, o sea, que, claro. Que eran los que partían el bacalao, digamos, ¿no? Entonces, es muy gracioso porque Himilcón, que es un cartaginés, realiza este mismo viaje, o sea, llega hasta las Islas Británicas, y lo que dice es que aquello es terrible, aquello no se puede ir, que no da ninguna información, todo confuso, no vayas, que te pierdes, ¿no? Ese es un poco el mensaje de Himilcón, ¿no? Mientras que el mensaje de Pitea, pues escribe un libro sobre el tema, y luego los historiadores pues empiezan a pensar sobre si es verdad lo que ha visto este hombre o no es verdad, ¿no? El caso es que realiza estudios fundamentalmente sobre la localización de la latitud relativa y sobre técnicas de navegación, de manera que él parece que se sabe perfectamente en cada momento dónde se encuentra. Incluso determinó él, como geógrafo y astrónomo que era, la posición exacta en latitud de Marsella, de la misma Marsella. Él llega a Cádiz y parte de Cádiz hacia el norte. Cádiz es una ciudad cartaginesa, por tanto a él se lo permite, le permiten realizar este viaje, ¿no? Es interesante, por ejemplo, decir que en 5 días se recorren aproximadamente 350 kilómetros, prácticamente lo que hay desde Cádiz hasta el Cabo de San Vicente, lo que supondría unos 70 y tantos kilómetros por día, que es una cifra que te hace ver prácticamente las distancias que se podían recorrer con los medios tan limitados que tenían entonces. La navegación que se realiza siempre es de cabotaje. Evidentemente Piteas probablemente tenía claro que no se iba a caer por el fin del mundo ni a un precipicio ni nada de eso, pero tampoco se atrevía a irse más lejos, no por nada, sino porque se iba a perder, o sea que eso es una cosa que tenían claro. Y este hombre llega a Cornualles, allí encuentra, digamos, que las fuentes del estaño, y realiza un viaje probablemente hacia el norte, hacia Escocia. Bordea Escocia, y aquí hay, digamos, que dos opiniones. Unos dicen que llega a ir hasta la misma Islandia, y otros dicen que llega a Thule, o sea, hasta Noruega, que ya es ir llegar lejos, ¿no? Una latitud impresionante, ¿eh? Sí, llega bastante al norte. Aunque hay historiadores, por ejemplo, Estrabón, que lo critica. Dice, oye, tú no has podido llegar allí porque estás contando cosas que son mentiras. Eso no existe. Y además has confundido a todo el mundo. Has dicho que por aquí se va a tal sitio y por aquí a este otro. Y resulta que la gente luego pues se ha liado un siglo o dos después, ¿no? O sea, que es mentira lo que estás contando, ¿no? Parece, por las definiciones que da, que llega al estuario de Elba, a el Golandia, que es la zona esta entre Holanda y Jutlandia, que incluso se penetra en el Báltico. Yo tengo dos, aquí, en este momento, dos mapas, y los dos mapas son distintos, o sea que ni las referencias históricas se ponen, unos dicen una cosa y otros dicen otra, ¿no? Lo que está claro es que este buen hombre rodeó las Islas Británicas y que describió fenómenos que solamente se dan en el Mar del Norte. Hay quien dice que llegó al mismísimo Ártico, porque habla de una zona donde el barco no puede seguir, que no es tierra ni es mar. Describe a las medusas. Describe una situación también de niebla existente en fenómenos atmosféricos, digamos, que de nuevo no se produce más que allí, ¿no? Y sobre todo un frío que pela, vamos. Tienes que hacer los pobres hombres. Y una de las características fundamentales que de hecho le dan validez es precisamente el que describiera estos fenómenos, que era para los antiguos, digamos que la negación del viaje, para nosotros, visto por la perspectiva actual, es la afirmación de que de verdad Piteas fue el marino más grande que hubo en la antigüedad, probablemente, ¿eh? Y una cosa interesante también es lo definido que está su viaje. Escribió una obra donde se llamaba Sobre el Océano, donde describe todo el viaje, pero se perdió. Entonces no lo que tenemos precisamente son las referencias de sus críticos, ¿no? Y prácticamente hay una cosa también interesante, que viendo la geografía que él maneja, que está, digamos que si va casi hasta Jutlandia, casi al Elba, y rodea las Islas Británicas, y pensamos, por ejemplo, los romanos, Roma controló con las legiones prácticamente hasta la muralla de Adriano, sí, sí. Más allá hasta Escocia, y Augusto mismo pierde, o su general Varo pierde sus legiones más allá del Rin, y llegan incluso hasta el Elba en determinadas ocasiones. ¿Qué ocurre entonces? Que los romanos utilizaban los barcos nada más que para cruzar un estrecho. No se les ocurría hacer un viaje en plan expedicionario. Es que no lo hicieron, vamos. Porque no hay referencia escrita de que hicieran ninguno. O sea que es curioso cómo este Piteas llegó más al norte que incluso los romanos, habiendo llegado por tierra a los romanos tan al norte, ¿no? Y sin embargo, las últimas, digamos que las latitudes más al norte que se recogen en la antigüedad, pues están recogidas por Piteas, ¿no? Thank you. En la misma época, alrededor del año 490 antes de nuestra era, hay un intento por parte de los persas de conquistar Grecia. Se producen varias batallas, que es por todos conocida, la batalla de Maratón, y después en 480 su hijo Jerjes intenta de nuevo la conquista de Persia, y de nuevo se sucede las batallas, como la famosa batalla de las Termópilas, del paso de las Termópilas, Platea, y por supuesto la caída de Salamina, donde se demuestra que los griegos en el mar pues no tienen rival, ¿no? Por lo menos en cuanto a la cuestión guerrera, ¿no? Pero también por tierra, ¿no? La superioridad fundamental de los griegos está en su ejército. El griego es un personaje que ha conseguido un tipo de ejército cuya estructura es muy superior a lo que había en ese momento, en el mundo prácticamente. Y por eso, una y otra vez, los ejércitos griegos vencen a los ejércitos persas, a pesar de que Persia tenía un gran poder. Pero la forma de organización del ejército griego es absolutamente superior en ese momento. Años después, se produce, una vez que los griegos han logrado parar el avance persa, una lucha terrible en el mismo suelo griego. Y se enfrentan atenienses y espartanos en lo que se denomina las guerras del Peloponeso. El dinero persa ha ayudado a los espartanos a vencer en esta batalla. Pero cuando terminan las guerras del Peloponeso, resulta que queda mucha gente libre, muchos soldados que quieren buscar su fortuna en otras partes. Es el momento que aprovecha Ciro, hijo de Darío II, para intentar un golpe de Estado, que lo enfrenta a su hermano Artajerjes II. No quiero liaros porque todos los nombres de los persas son iguales. Jerjes, Artajerjes, Darío. Bueno, estos dos son los dos personajes. Artajerjes II, que está en el poder, y Ciro el Joven, no confundirlo con Ciro el Grande, el creador del imperio, que pretende dar un golpe de Estado. ¿Y para eso qué es lo que hace? Pues no se le ocurre otra cosa mejor que contratar a los mejores soldados de fortuna del mundo, que son los griegos, ¿no? Entonces se trae a 10.000 soldados atenienses, mercenarios, donde el cuerpo ateniense es bastante grande, han perdido la guerra y ellos pues están ahora mismo dispuestos a ganar esa fortuna donde sea. Hay también 600 soldados que son espartanos, que esa gente no van como mercenarios, sino que van en apoyo. Han recibido mucha ayuda durante las guerras del Peloponeso y ahora devuelven el favor, aunque curiosamente no se lo devuelven al rey persa, sino al que va a dar el golpe de Estado. Con esto vemos cómo la política en esa geoestratégica de la época pues funcionaba también. Es muy gracioso porque en principio la guerra se iba a plantear, esta guerra me refiero a la que iban los mercenarios griegos, era en Asia Menor, en la satrapía concreta de Ciro. Ciro tenía dos o tres satrapías al sur de Asia Menor, de las muchas que había en Persia, y pretendía, parece que lo que pretendía era expulsar a miembros de otra satrapía con la que estaba enemistado y expulsarlo de su satrapía. Para eso iban. Pero ¿cuál será la sorpresa de los griegos? Que cuando llegan allí se dan cuenta de que lo que se pretende es un golpe de Estado, pero absoluto. Al principio pues se niegan, pero el dinero pues puede mucho, y entonces les suben el sueldo, los arengan y los convencen para que vayan a luchar en favor de Ciro para dar este golpe de mano. Total, se adentran en el Imperio Persa y llegan hasta Babilonia. Ya estamos hablando de miles de kilómetros, o sea, han cruzado todo lo que es la actual Turquía, han pasado el Tigre y el Éufrates, y en un estrechamiento que tiene el Tigre y el Éufrates, pues se encuentra Babilonia. Babilonia era entonces como Nueva York, como Roma después, como era la ciudad más famosa del mundo, la más grande, la que recoge la Biblia una y otra vez como la ciudad por excelencia, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que, un poco antes de llegar a Babilonia, pues digamos que se produce el enfrentamiento. El enfrente nos encontramos, según Jenofonte, que hay que decir que es un discípulo de Sócrates, el filósofo, y que en principio no tiene el mando de los ejércitos, pero que ya es un personaje, y además una persona que escribe muy bien. Jenofonte escribe un libro que tengo aquí, que es la Anábasis, donde recoge perfectamente esta expedición. Y una de las cuestiones que dice es, aquí siempre en el tema del tamaño de los ejércitos hay discrepancia, que enfrente ellos tenían un ejército de 1.200.000 hombres. El médico del rey, que es un griego, Ectesias, cifra el número de hombres que tiene el rey en 400.000, que ya es una cifra, o sea, una cifra gigantesca, ¿no? Y el ejército de persas y mercenarios griegos, junto con la pequeña, siempre hay una pequeña dotación de espartanos, pues el ejército este tiene unos 100.000 hombres, de los cuales solamente 10.000, entre 10.000 y 11.000, son griegos, que es lo que nos interesa. Bueno, pues los griegos, ya digo, formados por el núcleo de atenienses y otros pueblos y espartanos, este núcleo fundamentalmente son soldados de pie formados como este soldadito de plomo que yo tengo aquí, ¿eh? Es un soldado, un hoplita ateniense, que es el de la misma época, ¿eh? Que tenía su escudo, su lanza, de un metro y pico, de dos metros, y con una, digamos que con una ropa que le permitía un enfrentamiento directo prácticamente con cualquier soldado en ese momento existente en el mundo. Y fundamentalmente de lo que disponían era de una estructura que era la falange hoplita, que permitía con su escudo, de ahí viene el nombre de hoplita, el hoplón es el nombre del escudo, proteger al que tenía al lado. Esta digamos que estrategia de proteger al que está al lado, pues suponía una fuerza incomparable. Tremendo, vamos. Sí, bueno, después hablaremos del tema del compañerismo también, ¿eh? También hablaremos del tema del compañerismo, porque si el que está al lado además es tu fiel amigo, tu amante, pues el nexo de unión es fortísimo, ¿no? Bueno, no ponga cara asustado, es que era así. Era así literalmente. Literalmente. O sea, los griegos se situaron a la derecha, no tenían ninguna caballería. Prácticamente de los 10.000 soldados griegos, la mayoría eran tropa pesada de hoplitas, y una parte muy pequeña era tropa ligera. La tropa ligera pues se ponía adelante, lanzaba flechas, lanzaba ondas, en fin, era, digamos que eso es el componente principal. Al ala izquierda estaba el resto del ejército persa. En la batalla esta de Cunasa, ya digo, al lado de Babilonia, se produce el enfrentamiento. Los griegos, con sus 10.000 hombrecitos, hacen correr a los que están enfrente. Y el resto del ala persa se hunde. Con lo que, aparentemente, unos y otros habían ganado. ¿Cuál es la sorpresa de los griegos al ver que han matado a Ciro, el joven? Tuvo esa desgracia. Y se han quedado solos. Se han quedado solos en medio del Imperio Persa. La batalla fue prácticamente un enfrentamiento entre la Guardia de Corps, de Atajares II y de Ciro. Exacto. Básicamente. Y el resto, hubo además una batalla con tantísima gente que hubo muy poquitas bajas. Los griegos tuvieron una sola baja, concretamente. Bueno, eso, yo no me lo creo, pero bueno, eso decía Jenofonte. Que no, tenía una sola baja. Es posible, o sea, si pusieron en fuga a los que tenían delante, y la mayor parte de las bajas fueron eso, la caballería cercana. Claro, fue por la huida más fundamentalmente. Claro, mientras lo que tenían, murieron los que estaban defendiendo a ambos reyes. En este momento Jenofonte pues se convierte en uno de los generales importantes, porque sucede un caso que es que uno de los sátrapas de... No quiero liaros con nombre y tal, simplemente decir que uno de los sátrapas de Artajerje, ya había habido los persas, pues procuraron pasarse al otro bando una vez que vieron que el golpe de estado había fallado, y se vendieron rápido, y uno de los sátrapas pues le dice a Clearco, que es el general en mando, que llevaba el mando de las tropas griegas, que quieren tener una reunión para llegar a un acuerdo. Y lo que hacen es que les cortan la cabeza a todo el Estado Mayor de los griegos. Los otros se habían reservado un poquito, pero la verdad es que no mucho, para cómo salieron las cosas. En ese momento, Crisofo toma el mando del ejército griego por parte de Esparta y Jenofonte lo toma por parte de Atenas. De manera que Crisofo mandaba la vanguardia de los griegos y Jenofonte la retaguardia. Y con esta estructura, pues empiezan una marcha hacia el norte. No por el camino que habían venido desde el oeste, sino hacia el norte en busca del mar, Talasa. O sea, esa es la parte que ya no es anábasis. La obra que escribe Jenofonte se llama Anábasis, por subir, que significa efectivamente marcha tierra o subida tierra adentro. Pero realmente, una vez que ya tiene lugar la batalla de Naxa, viene la bajada que es la catábasis. Sí. Y después viene, cuando van bordeando el mar, es la parábasis. Es muy interesante. las tres acepciones. ¿Por qué es interesante desde el punto de vista de los exploradores, que es donde estamos, este tema? Hombre, porque es un descubrimiento de primera mano de un gran contingente de griegos, que es desde donde nosotros estamos viendo el prisma ahora mismo, o observando el mundo en este momento, del mundo, o sea, del resto del mundo. ¿Eh? Y observan las ciudades de Nimrod, de Nínive, y hacen descripción de ellas, de las costumbres, digamos que de este otro mundo, que es el mundo persa, que cuando hablemos de Alejandro, pues terminaremos de descubrir al completo, ¿no? Y se describen cuestiones interesantes en la Anábasis, precisamente, entre ellas lo que comentaba antes de la unión esta de los soldados, ¿no? El caso de la pederastia. No pederastia entendida de mala manera como la entendemos hoy, de un hombre que se pasa con un niño, sino de el contacto que había entre, homosexual, entre los soldados veteranos y la gente que entraba, adolescentes casi, en la milicia, ¿eh? Incluso se cuenta que en Esparta estaba mal visto rechazar este tipo de relación, porque esto suponía, primero, hacer carrera militar y, segundo, que entrara una pequeña fortuna en la casa, ¿eh? Y se recogen varios casos de este tipo de relaciones en la propia Anábasis de Jenofonte. Y hay que decir también que es famoso el caso, por ejemplo, entre los soldados griegos, de la falange tebana, donde la falange sagrada tebana estaba formado fundamentalmente por parejas de hecho, no digo ya que fueran este tipo de relación u otra, pero eran parejas homosexuales que tenían como principal fuerza el que se defendían a muerte. Sí, como, ¿no?, vínculo. Exacto, era un vínculo más, ¿no? Uh-huh. Dentro de la propia batalla. Y esto se recoge, ya digo, en cuanto a la historia de cómo se desarrollaba la lucha en el seno de los ejércitos griegos. Un comentario solamente que decir sobre lo que opinaba Jenofonte sobre la situación en la que se encontraban en el seno de el pueblo persa. Es un comentario fundamentalmente imperialista. O sea, ellos dicen, nosotros vamos a vencer, aparte de porque somos superiores en el terreno, porque somos superiores como personas. O sea, ellos se ponen como seres superiores que no tienen otro objetivo que vencer. Y hay un teórico que coincide con esta época, viene un poco después de estos hechos, que es Isócrates. Isócrates teoriza sobre la superioridad del griego, fundamentalmente sobre el persa, y sobre la necesidad de convertirlo en esclavo. Lo mismo dirá Aristóteles, ¿no? Ahí, no es por hacerme propaganda, pero en www.alejandromagno.tk hay un estudio hecho precisamente de el criterio que lleva a los griegos a invadir el pueblo persa, mediante las tesis de Isócrates. Hablamos de ideología, entonces. De ideología, de ideología, o sea, una ideología imperialista. O sea, uh-huh. nosotros somos el pueblo superior que no solo tiene que dominar las riquezas de ese otro pueblo, sino que además tiene que convertirlo en esclavo. Subyugarlo, sí, hasta ese extremo. Sí, hasta ese extremo. Y eso está en Sócrates, está en Aristóteles, en toda esta gente. Y curiosamente, no está en Alejandro. Que ya de eso hablaremos el próximo día. Que Alejandro, curiosamente, no están alejando. No porque él no fuera esclavista, que lo era, sino porque no admitía a otras culturas distintas a la griega. No consideraba que la griega fuera una cultura tan superior. O por lo menos que las otras no merecieran la pena. Eso creo que es interesante. Son dos concepciones diferentes, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te pasa? ¿Que te quedas con cosas que decir? Nos faltan los créditos, pero bueno, ya otro día. No, que ya se nos va el tiempo. Y mucho tiempo. Pero bueno, nos ha quedado un poquito claro cómo ha sido. La próxima comenzamos con Alejandro. Efectivamente. ¿Eh? Si quiere usted, el próximo programa podemos empezar a las 6 de la tarde, como es de Alejandro. Traeremos una buena. Tú déjame un poquito más de tiempo y ya está. ¿Vale? Una buena batería de preguntas, José Luis. Pues nada, muchas gracias por haber venido, que será esta semana que viene o la siguiente, cuando usted venga a ilustrarnos sobre... Yo creo que al que más lejos llega, casi... ¿Hasta dónde lleva Alejandro? Hasta la India. Hasta la India. Marco Pero vamos, por la India, lejos, la India, ¿no? Por el sur, por el norte llegó hasta casi el norte de Afganistán. Marco Polo llegó más lejos. Marco Polo llegó más lejos, pero no más profundo. Pero era más grande Alejandro, ¿no? Bueno, pues señores, hasta jueves que viene. ¿De acuerdo? Hasta el jueves. Hasta el jueves.